conflicto, la estética, de alguna manera, de lo que vas a ver, ¿no? Es un compendio. Cuando uno ve la serie te das cuenta. Poné con el opening, pero fíjese el opening anterior con este en cuanto a corte de plano, las imágenes que te muestran. Totalmente diferente. Es extra esto, ¿eh? No, no empezamos todavía, pero... ¿Para cuando llegan temprano? ¿Eh? ¿Para cuando llegan temprano? Para sí, para claro, para... ¿Me voy a invitar con un cafecito para cuando me regrese? Otro, ¿cómo? Al contrario, es un lujo. Sí, sí, sí, eso es. Contenido 00 que no está, está fuera del programa. O sea, fíjense, sin tirando, es un programa que la yo se lo recomiendo. Y si no lo puedo dejar en algún lado, porque creo que lo... Ah, no, no sé si lo... Sí, la tengo. Fíjense la primera, hay que verlo dos o tres veces, ¿no? La primera, ¿no? En cuanto aparece un género que tiene que ver con... Bueno, hay cuestiones de plan, religiosas. Tiene que ver con intolerancia, tiene que ver con elementos que perturban en relación a determinadas imágenes, sur de Estados Unidos. Y bueno, tiene toques que nos damos cuenta de terror, ¿no? Digamos, muy sugeridos en cuanto a que parece sangre en la dentadura de los chiquitos, este, las imágenes a contraluz. Bueno, tiene todo eso, ya no tiene dos de esa serie. La otra no, es un drama con toques de humor negro, que precisamente se trata de una familia viviendo, una familia que tiene una empresa familiar de fúnebre, ¿no? Entonces, Sicilando, es el metro bajo tierra, de alguna manera todas esas imágenes remiten de alguna manera, y bueno, y también la canción. O sea, lo que nosotros elaboramos es un lenguaje audiovisual como imágenes, cortes, todos esos elementos de alguna manera tienen que ver. Bueno, ya en sí lo audiovisual es de por sí audio, imagen, sonido, los elementos de la imagen, color, luz, vestuario, movimiento, todo eso también es, si se quiere ver de alguna manera, no lo voy a confundir ahora, ¿no? Pero no, si se quiere ver una especie de transmedia de elementos que componen en sí el lenguaje audiovisual, ¿no? Es una serie de lecturas, de textos, si tomamos los elementos de la imagen y todo lo que podemos ver, también es una conjunción hacia una totalidad. Bueno, no le voy a decir más nada, porque... No, no, no tiene nada que ver, esto es... Titanaco, no, no, Titanaco tendrás la silla de la facultad y te dicen más. Bueno, esperamos un ratito más. Creo que tienes que cambiar, creo. Este es el wifi de acá. Bueno, mi nombre es Claudio Gasperi. Suelo ser casi toda mi vida guionista. Y la idea es, bueno, vamos a tratar lo que es un poco, pero vamos a tratar no en términos de que yo me voy a poner a exponer. Teoría, no, no, la idea es que sí, expongamos y anotemos después, cualquier cosa le voy a pasar, o tengo su mail, apunte, así que no se preocupen, salvo cuando yo le diga, anoten determinadas cuestiones, que nos va a servir como para mañana, hagamos, lo voy a practicar, lo vamos a practicar, vamos a ver qué sale, una simulación grupal, no individual. Grupal, por lo menos ahora si somos esta cantidad de dos grupos, de una simulación para elaborar un proyecto de transmedia, ¿no? Entonces, primero, obviamente hoy vamos a dedicarnos a charlar, a ver y a dar ejemplos claros de lo que para mí y para mucha gente suele ser la narrativa transmedia, que es esto de la narrativa transmedia. Y la dinámica de la clase, bueno, yo creo que tiene que ser un diálogo, ¿no? Es decir, si no me voy a cansar mucho, primera cosa, y segundo, que supongo que, bueno, hasta yo tengo preguntas, ¿eh? Hasta yo tengo preguntas estar. Así que la idea también es que nos ayudemos un poco entre todos, porque es interesante. La idea es decir un diálogo. Yo suelo hablar mucho, como se han dado cuenta, entonces me tiene que parar. ¿Eh? Bien. Me gustaría ver entre ustedes si están estudiando o qué rama les interesa, o si ya están digamos haciendo algo, o en qué rama, no importa que me cuenten qué, sino simplemente en qué rama. A ver si tengo algún guionista, algún productor, algún director, alguien que bueno todavía está indeciso. A ver, dale, empiecen. Yo dije quién era y qué hacía. Bueno, yo estudié en Rosario y soy guionista. Bueno, si estudiaste en Rosario, ya. ¿Supongo que serás Chaños? No, yo soy de Platense. Ah, bueno, está bien, somos muy normal. ¿Esto qué es? ¿La factura que tengo que pagar? El café, sí, pero yo necesito el saquito, ¿no? Sirve para otro. Este es el de... Ah, no, pero ¿cuál es la...? Desea. ¿Cuál es ¿Profe de hoy?